Viernes 16 de julio. Para estudiar y meditar. Lee Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 233 a la 237. La más urgente necesidad del hombre. El camino a Cristo, páginas 15 a la 20. Hablemos bien de los demás. El Ministerio de Curación, páginas 392 a la 394. Y Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 35 a la 36. Muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. No comprenden que el corazón natural es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente impío. Se envuelven con su propia justicia y están satisfechos con alcanzar su propia norma humana de carácter. Sin embargo, cuán fatalmente fracasan cuando no alcanzan la norma divina y por sí mismos no pueden hacer frente a los requerimientos de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 376. Se me ha presentado un horrible cuadro de la condición del mundo. La inmoralidad cunde por doquiera. La disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía, fuerza y predominio del vicio. La iniquidad prevaleciente no es del dominio exclusivo del incrédulo y el burlador. Ojalá fuese tal el caso, pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Aún los que profesan esperar su aparición no están más preparados para ese suceso que Satanás mismo. No se están limpiando de toda contaminación. Han servido durante tanto tiempo a su concupiscencia que sus pensamientos son, por naturaleza, impuros y sus imaginaciones corruptas. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 253. Preguntas para dialogar. 1. Repasen la pregunta del martes. ¿Cómo se manifiestan estos principios en la sociedad de hoy? 2. Considera la segunda cita de Elena de White que escuchaste más atrás. Si te ves a ti mismo allí, ¿cuál es la solución? ¿Por qué es importante no desesperar, sino seguir reclamando las promesas de Dios? Primero, la del perdón. Segundo, la de limpieza. Satanás quiere que digas, no vale la pena, soy demasiado corrupto. Nunca podré ser salvo, así que renuncio. ¿Por qué no escuchas a Jesús que dice, ni yo te condeno, vete y no peques más? Juan capítulo 8, versículo 11. 3. ¿Por qué es tan importante para los cristianos comprender la pecaminosidad y depravación de los seres humanos? ¿Qué sucede cuando perdemos de vista esa triste pero verdadera realidad? ¿A qué errores pueden llevarnos esa falsa comprensión de nuestra verdadera condición?